Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2289. Jueves, ya viernes chiquito y todo, ya empezaron las posadas. Espero que usted tenga posada el día de hoy. Por lo pronto, quédese con nosotros. Arrancamos el programa. Feeling This es esta canción interpretada por la agrupación Blink 182. Fíjense que este es un género de pop rock, aunque se oye un poco más así de heavy metal o algo así parecido. Pero buena música, ya saben, Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, siempre poniéndonos buena música. Y ya acercándonos a las fiestas navideñas, todo mundo de compras, todo mundo preparándose para la Navidad. Yo la verdad que les deseo que la pasen en un proceso de reflexión, de espiritualidad, de paz, de alegría, de amor, y que pues les den muchos abrazos y mucho cariño, que yo creo que es el mejor regalo que podemos dar en estas Navidades. Yo por lo pronto les mando un abrazo y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, el equipo completo. Aranza Angulo en las redes sociales está aquí conectados con ustedes para que podamos conversar, platicar y continuar en estas conversaciones que son tan productivas. Aquí lo importante es de que encontremos algo que podamos aprender para ustedes. Comuníquese con nosotros, @ en los negocios en Twitter, fórmula en los negocios en Facebook. Noche de especialistas, y bueno, siendo jueves, cada 15 días nos acompaña nuestro queridísimo amigo, el CEO de Impuestum, el contador público Carlos Vázquez. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Pues como siempre, muy a gusto de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, traemos hoy un tema un poco polémico. Como siempre, bueno. Pero fíjate que este sí, informativo. Informativo. Y para que la gente se prepare. ¿No? Es básicamente un tema que está relacionado con los trámites o lo que se tiene que llevar a cabo para inscribir a una persona moral en el Registro Federal de Contribuyentes. Correcto. Pues vamos a hablar de una situación que se está suscitando y bueno, pues hablaremos un poquito del entorno de este trámite, y que creo que en lo particular hay algo ahí que creo que sí está siendo un abuso por parte de la autoridad fiscal. No quiero decir un abuso, más bien se está yendo muy a la literalidad de algo. ¿Y sí, qué puede considerarse un pero bueno, abuso, ¿no? Finalmente, amigos, ahorita se los platicamos, pero antes de eso, ¿cómo va impuesto, mi querido Carlos? Pues muy bien, gracias a Dios, cerrando muy bien el año. La verdad, traemos para 2016 pues varios proyectos importantes. Por ejemplo, cerramos el año, creo que tú ayer ya hiciste una mención, ¿no? Sí, cómo no, esta magna conferencia. Estamos haciendo una conferencia, esta conferencia la llamamos el 2016... el verdadero inicio de la reforma fiscal. ¿Por qué le dimos este nombre? Mira, ajá, recordarán ustedes que la tan mencionada reforma fiscal empieza a aplicarse en el 2014 y en el 2015. 2014, ¿no? Pero hay ciertos procedimientos o ciertos pasos que eran de carácter transitorio. O sea, había un proceso entre lo que era la leyes anteriormente y lo que cómo iba a quedar la ley. Entonces, hay varios casos en los cuales, pues a partir de 2016, pues ya propiamente dicho se aplica al 100%. Por ponerte un ejemplo, lo que es conocido como la contabilidad electrónica, ¿no? La contabilidad electrónica en el 2015 entraron unos, pero en el 2016 prácticamente entran todos. Entonces, por eso le dijimos el 2016, el verdadero inicio de la reforma fiscal. ¿Qué vamos a tocar aquí? Es una plática dirigida a empresarios. ¿Por qué? Porque queremos ocupar, así como lo hacemos en el programa de radio, en los términos menos técnicos posibles, explicarles 10 puntos. Un lenguaje sencillo. Y en 10 puntos decirle al empresario qué es lo que él tiene que cuidar o qué cosas tiene que observar para tener o salvaguardar su integridad fiscal? Fíjate, o sea, que me gusta esa frase, salvaguardar tu integridad fiscal. ¿Sí? Porque muchas veces nos ataca el pánico, nos ataca así el es. Miedo y ya no pensamos coherentemente. Y pues qué bueno que vas a dar. ¿Cuándo es sí, esta mira, conferencia? Esta conferencia es el día 22 de diciembre. Uy, muchos ya muchos pueden decir, oye, ¿por qué 22 de diciembre si ya casi estamos en Navidad? Es un ejemplo, pues, que pues, hay, hay que seguir trabajando, ¿no? Oye, bueno, mucha gente sigue trabajando, maestro. Sí, no, y sobre todo, ¿sabes qué? También, fíjate que hasta pensamos que en muchos casos, pues, hasta es en algunos empresarios hasta baja un poquito el ritmo. Entonces, bueno, claro, que vayan con nosotros. Tiempo, claro. Es en el hotel, ¿podemos decir el nombre? Sí, por supuesto, sí, adelante. En el Hotel Hampton Inn está, es más, lo vamos a estrenar nosotros, creo. Ah, mira, sí, sé que acaban de abrir. Acaban de abrir, el hotel está muy bonito, muy confortable. Y las salas donde vamos a dar el curso también son nuevas. Todavía huele al perfume más huele caro. Nuevo. Lo nuevo, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí el 22 de diciembre a las 9 de la mañana. Y tal como lo hiciste mención, y creo que en el transcurso del programa, traemos tres cortesías. Ah, para aquellos empresarios que gusten acompañarnos. Importante es, va dirigido, hago la mención que va dirigido a empresarios porque vamos a ocupar un términos poco técnicos como tal, ¿no? Posteriormente, de esos planes que traemos en el 2016, haremos cursos ya un poco más técnicos, ya dirigidos a contadores. Correcto. Con lenguajes un poquito, pero va dirigido a empresarios como tal. Entonces, y yo creo, amigos, hay que tomar en cuenta lo que se va a decir, hay que aprender de lo que se va a decir. Y bueno, ustedes ya conocen a Carlos, pues qué mejor referencia que Carlos es el que va a estar dando la conferencia. Pues la verdad que tu experiencia, tu conocimiento es palpable y pues tenemos que ir, tenemos que estar allá. Sí, sí, claro. Mira, voy a dar el correo en el cual pueden pedir informes, sobre claro. todo que nos mencionen, los escuchamos, que nos escucharon claro, para que les en Fórmula de los Negocios y que les den la cortesía. Es comercial.merida@impuestum.net o al teléfono 9993-01-1336. Repito el teléfono 9993-01-1336. Y bueno, aquí vamos a estar todo el día, ya me quiero quedar todo el día, ¿verdad? No, vamos a estar toda la hora y igual si quieren contactarse aquí con la red social de Fórmula de los Negocios. Ah, sí, y cualquier dato del curso como tal, ¿no? Por supuesto, aquí, amigos. Aquí lo importante es entender, la parte más importante de esta conferencia es transmitir al empresario que realmente a partir del año 2016 la fiscalización por parte del SAT creo que va a tener ya más elementos de fiscalización y eso hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y sí, hay que tenerlos en la mira. Para... Yo bueno, ayer o antier hablaba con un empresario, le digo, mira, es que eso es muy sencillo. El dólar lo teníamos a 90, el petróleo precio estaba petróleo. A 90, ¿no? Y ahora está en 30. O sea, es un prácticamente 70. Dos terceras partes sí. de lo que ganábamos por ahí, pues ya se fue. Y el petróleo nos daba, creo que más o menos el 60% de nuestro presupuesto. Correcto. Entonces, al gobierno, sí. Entonces, imagínate eso cuánto está significando. Evidentemente, pues este país lo tenemos que mantener alguien. Y ese alguien vamos a ser los contribuyentes. Por supuesto. Entonces, tenemos que estar muy, muy al cuidado de todos esos aspectos que a partir de 2006 van a entrar al 100%. Amigos, y aquí la reflexión importante es de que hay que hacerlo estableciendo estrategias inteligentes para el manejo del pago de impuestos. Y yo creo que Impuestum y Carlos Vázquez ahí se han puesto pues en primer lugar en la línea. Es este despacho de contadores que de veras le va a usted ayudar a que tenga una tranquilidad fiscal. Así yo es. Creo que eso es como lo que dices y eso me gusta porque pues sí hay que pagar impuestos, hay que hacerlo de la manera más inteligente y ellos saben cómo hacerlo, así es de que no falte. Vamos a seguir dando datos, acuérdese que a través de las redes sociales puede usted pedir las invitaciones personales que ofrece Carlos para la conferencia. Escríbanos a nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Forum en los negocios en Facebook. Vamos a una... gracias, yo le quiero dar las gracias a todos nuestros colaboradores de Forum en los negocios, que de una o de otra manera... Mire, este esquema de colaborador, patrocinador que nos viene a platicar de temas relevantes, pues ha resultado muy provechoso porque hemos aprendido muchísimo. Y ahí, pues yo le quiero dar las gracias a Carlos y a decirlo al aire, desearte feliz Navidad. Gracias, gracias. Año nuevo y que continuemos trabajando el próximo año. Si Dios quiere, sí. Y aquí estaremos. Muy bien. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Canción, mi querido Juanelo, Massachusetts, es una canción de los Bee Gees. Fíjense, la lanzaron en 1967. Sí, no te acuerdas de esa canción, ¿verdad? ¿No? Sí, la no, habías escuchado. No había nacido. Más... Ahí sí yo. Ahora sí ya me cruzaste, mi querido Carlos. Massachusetts es una canción escrita por Barry, Robin y Maurice Gibbs. Robin Gibbs. La canción fue se convirtió en una de las primeras canciones que se tocaba en los conciertos de los Bee Gees. Fue verdaderamente un éxito completo, 1968, del álbum Horizontal de los Bee Gees. Sí, híjole, esta sí tiene buen tiempo. Es el género baroque pop o folk rock. Los Bee Gees, allá en los inicios de los Bee Gees. Gracias, Juanelo, buena música. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación muy importante hoy, que es jueves. Esta Navidad todavía, amigos, usted puede estrenar casa y convertirse en un héroe de tu familia. Estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los héroes de Grupo Sadasi. La verdad, también le mandamos una felicitación a nuestros amigos y patrocinadores de, pues ahora sí diría, de toda la vida. Ellos arrancaron con nosotros, Grupo Sadasi. Esta Navidad estrena casa y elige tu regalo. Elige tu regalo en Los Héroes. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de sus necesidades. Y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Recorre nuestras avenidas. ¿Qué manera de construir fraccionamientos, Grupo Sadasi? Amplias avenidas, glorietas, bien conectadas, bien ubicados. Ejercítate en el Centro Municipal de Tenis de los Héroes, donde podrás realizar múltiples actividades deportivas. Esto es un punto importante en los fraccionamientos de Sadasi, porque los construyen con todas las facilidades para que usted no tenga ni que salir de fraccionamiento. Si usted se consigue inclusive chamba dentro del fraccionamiento, pues ya estás de maravilla, vives en un lugar esplendoroso. Esta Navidad estrena casa y aprovecha nuestras promociones especiales. Te voy a dar el teléfono. Ellos trabajan de lunes a domingo, de 9 a 8 de la noche, 176-3050. Márcales, haz una cita. Tienen asesores especializados que te van a ayudar a conseguir el mejor crédito disponible. Y yo les doy un consejo, amigos. Hoy anunció el Banco de México que también se alinea la subida de las tasas de interés. La subieron 0.25 puntos, igual que en Estados Unidos, pero eso puede provocar, no ahorita, pero sí posiblemente en el futuro, un alza de tasas en los créditos hipotecarios. Todo mundo está saliendo a decir que no, pero yo que usted no me conformo y voy y saco mi crédito a tasa fija. Claro. Todavía a tasas preferenciales. Así es de que vaya con nuestros amigos de Los Héroes de Grupo Sadasi. Porque recuerda, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Carlos Vázquez de Impuestum y estamos platicando sobre estas. Perdona más un comentario. Hablando de Sadasi, y créeme que hoy, el día de hoy, está una colaboradora de nosotros, está firmando casa con Sadasi. Ah, mira qué bueno, sensacional. La verdad, rapidísimo el trámite. El proceso, claro. Y todavía creo que había un detalle ahí, pero o sea, en cuanto al momento que iban a firmar, y dijo, no, hoy firmamos, y hoy está firmando. Y de, a partir de la firma, en una semana le dan la casa. Sí, es más, ya le estábamos, bromeando que Navidad a lo mejor queda un poco apretado. Maricruz, bueno, felicidades si está escuchando, Maricruz. Pero para el 31 ya se lo pasa en su nueva casa. Pues ahí está, amigos. Ahí está un testimonio fidedigno de lo que Sadassi es. Y déjeme decirle, amigos, que así como Carlos, empresario, que permite que sus trabajadores participen en estos procesos, pues porque tienen que ser visitados, hacer un expediente, Infonavit, Fovista, etcétera. Pero los asesores de Sadassi pueden ir a su empresa, si usted lo autoriza, a platicar directamente para que el trabajador no tenga que desperdiciar un día saliendo a hacer los trámites. Van los asesores y te ayudan a que tus trabajadores hagan todos los trámites directamente desde las oficinas de la empresa. Eso es algo buenísimo. Muy bien. Y felicidades a Maricruz. Maricruz. Oye, pues que invite para el estreno. Sí, ¿verdad? Bien, mi querido Carlos. ¿Con qué nos traes? A ver, esto bueno, que nos platicabas de las modificaciones. A ver, hay un en el a finales de noviembre se publica un catálogo de donde vienen para cada trámite fiscal que tiene que llevar a cabo el contribuyente cuáles son los requisitos. Eso es un procedimiento que se viene haciendo normalmente cada año, o sea, es algo muy normal, ¿no? O sea, que ellos modifiquen los requisitos. Puede ser que modifiquen en razón de actualizar algunas cosas, eso es parte de la normalidad, ¿no? Correcto. Entonces, aquí lo primero que vamos a hablar es, empezaremos con una parte un poquito técnica, porque creo que es importante a lo mejor para aterrizar el tema, es primero entender que hay un artículo en el Código Fiscal de la Federación, que es el artículo 27, que establece la obligación de las personas morales que van a llevar a cabo sus actividades de compraventa y todo esto, de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero ese artículo como tal te dice, para lo cual deberán proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, mediante los avisos que establece el reglamento de este código. O sea, el artículo es artículo 27 del Código Fiscal, que lo primero que te dice, ¿qué es lo que voy a proporcionar? Tú como participante en una sociedad, socio de una sociedad. No, aquí le está hablando a la persona moral, no le está hablando a los socios. Okay. Y qué bueno que haces ese empezamos con esa aclaración, porque primero te está diciendo, tú persona moral vas a solicitar la inscripción. Entendemos que la persona moral es una ficción del derecho, porque al final de cuentas no es una persona que exista físicamente, pero que tiene una personalidad jurídica propia, diferente acta, a los socios, ¿no? El acta constitutiva. Es el que le da el inicio a esa persona moral. Okay. Entonces, esta persona moral dice, vas a solicitar tu inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. O sea, es el primer paso que yo tengo que hacer. O sea, es más, primer paso, como tú bien dices, es yo me tengo que constituir. Claro, voy ante un notario, ante un corredor público y me constituyo como tal. Me dice, una vez que te vas a constituir, vas a solicitar la inscripción. Cuando vayas a solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, vas a proporcionar información, y ahí para que empieces a hacer cuentas, relacionada con su identidad, uno. Dos, su domicilio y en general su situación fiscal. O sea, te está hablando de esos dos puntos, mediante los avisos que se establecen en el reglamento de este código. O sea, y ahí agarra, lo que hace es como que patea y te manda a un reglamento del Código Fiscal de la Federación. Correcto. ¿Okay? Ese es el primer paso o la fundamentación que señala o que permite o que establece qué es lo que yo tengo que hacer. Que llevar a cabo, ¿no? El reglamento del Código Fiscal de la Federación te viene enlistado y dice, oye, estos procedimientos como tal que tú tienes que llevar a cabo, o sea, te dice, es un artículo, el artículo 22 del reglamento de código, dice, para efectos del artículo 27, era el artículo de código fiscal, las solicitudes de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes serán las siguientes. Y viene el primero, inscripción de personas morales residentes en México y de personas morales residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. O sea, ya me está hablando de un aviso, o sea, de un procedimiento o de un trámite. Que eso lo hace también en el acta constitutiva, que yo recuerde, viene ahí que el aviso de que eres una empresa mexicana. Ok, ya señala esa parte. Entonces, ya aquí el reglamento dijo, hay un trámite que se llama aviso de inscripción. Okay. Luego, paralelo a este reglamento, viene una miscelánea fiscal. Esa miscelánea siempre lo que hace es que nos explica ya a detalle cada trámite, qué es lo que debe qué es lo que debe llevar. Entonces, aquí es donde nos encontramos propiamente con este cambio como tal. Voy a empezar con el segundo cambio, porque creo que es el más importante. Te dice, oye, tú me tienes que presentar lo que es la opinión de cumplimiento de los socios que sean accionistas, valga la redundancia, de esta sociedad. La opinión de cumplimiento. ¿Y esa quién te la da? Esa, ahorita, yo se la puedo pedir a mi mujer o se la puedo pedir a mi hijo. Cumple con el mandado. Con el gasto. Y sí lo pega. No, bueno, si quieres, te regresando el corte, hablamos a qué se refiere. Con esa carta específica. Constancia de opinión de cumplimiento de los socios. Hablamos, si quieres, regresando a ese punto para comentar. Oye, ¿y no agregaron ahí tus apuntes de historia de tercer grado? No. Porque pues a eso suena, más está así medio complejo el asunto. Pero, amigos, aquí es interesante reflexionar y entender que tenemos la necesidad de conocer a fondo estos requisitos para poder actuar en manera apropiada y que no tengamos trabas, que de por sí esto pues ya suena a trabas, ¿no? A ver dónde conseguimos esa carta. ¿Carta qué? Opinión de cumplimiento. Pero no es nada del otro mundo, ahorita hablamos porque es sencillo. ¿Eh? Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Vaya, qué buena pieza de rock and roll, así como para ser jueves. Calentando motores para el fin de semana, amigos. Esta canción se llama Song 2. O sea, canción 2. Sí, estos cuates se quebraron el cerebro para ponerle el nombre a la canción. Lo que pasa es que era la tercera, pero entonces dijeron Song 2. No, no es cierto, no sé. Este es el grupo de rock alternativo Blur. Es un grupo británico de buen rock and roll. Ya saben que a Juanelo le corre sangre británica por las venas. Y nos gusta mucho el rock and roll británico. Buena pieza de rock, Juanelo, gracias. Déjeme darles una recomendación, amigos, nuestros amigos de AB InBev, nuestros amigos de Grupo Modelo. Están haciendo cosas verdaderamente diferentes y están armando un alboroto en el mercado porque los competidores no saben ni por dónde pegarles ni por dónde hacer. Y me encanta, fíjense, nuestros amigos de AB InBev, van a tener, pues están haciendo eventos importantes acá en el sureste mexicano. Y Bud Light llega al sureste mexicano con el DJ Fest. ¿Suena todo? ¿A poco no? DJ Fest. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero fue tan sencillo y tan simple. Esto se va a llevar a cabo en la playa Mamitas, allá en el Mamitas Beach Club. Será el escenario para recibir el 2016. Este festival marca la llegada de Bud Light al sureste de nuestro país. Acuérdense, amigos, que nuestros amigos de Grupo Modelo o esta empresa AB InBev están invirtiendo una cantidad, 5 mil millones de pesos para una planta aquí en Yucatán, en Junucmá, donde van a fabricar la cerveza Montejo. Entonces le están poniendo mucha énfasis al sureste mexicano con todos estos eventos y nos están trayendo. Entonces ahora van a introducir la Bud Light, aunque ya se vende por aquí la Bud Light, ¿no? Que yo sepa, pero pues esto va a ser un evento allá en Playa del Carmen, en Mamitas Beach Club, que no debe usted de perdérselo. Esto se llevará a cabo del día 1 al 3 de enero, arrancando el año, o sea que es otra de las cosas también fenomenales, ¿no? El día primero. No. O sea, De festejar el año viejo, te vas a Playa Mamitas 1 al 3 de enero, hasta para acampar por allá en la playa del 2016, arrancando el año en un concierto que va a estar verdaderamente espectacular. Grandes DJs internacionales como Hardwell, Nick Romero y el mexicano Jorge Nava. Así es de que va a estar sensacional. Vayan para allá. Déjenme ver si tengo aquí datos donde se puede usted poner en comunicación con ellos para que pueda adquirir boletos o mayor información. Métase a la página de Bud Light, llega al sureste mexicano con el DJ Fest. Así es de que sensacional, me encanta a mí nuestros amigos de Grupo Modelo porque están haciendo, bueno, déjeme decirle, porque trajeron la cervecería yucateca otra vez de regreso a Yucatán y nos trajeron nuestra cerveza Montejo, ¿no? Así es de que. No, aparte, mira, hoy venía escuchando en el radio, por ejemplo, ves que los bloques que ayer o antier fue la tercera ronda, ¿no? De los bloques petroleros. Sí, cómo no, con mucho éxito. No, pero me llamó la atención, bueno, eso a lo mejor es parte de otro programa que te explicaría. Sí, yo creo que valdría ese la relativo pena. Éxito, ¿no? Pero había, por ejemplo, decían que en promedio, cada uno de los bloques iba a invertir en el tiempo del contrato, fíjate nada más, para que veas la diferencia con una inversión como la que vamos a tener aquí. En un tiempo de contrato, que es un contrato creo que de 20 o 30 años, 1.200 millones de pesos en esos 20 o 30 años. Y aquí estamos hablando de una inversión de ¿cuánto dijiste? 5 mil millones de 5 millones de pesos, que será que en los próximos 5 años. Bueno, empiezan, que yo sepa, no tengo confirmada la información, pero empezarán a construirla el año que viene. Sí, o sea, entonces terminarán 2017, va a haber más inversión en esa fábrica para la cerveza que el petróleo. Que en un bloque, ¿no? No en todo lo que son. Bueno, por supuesto. Pero en promedio de bloques, ¿no? Pero nada más me llamó la atención la cantidad porque los niveles de inversión que pues van a llegar aquí a Yucatán. Bueno, estamos hablando de que AB InBev, amigos, pues es la empresa cervecera más grande del mundo, hoy por hoy, punto, la más grande. Así es. Entonces, bueno, ahí tiene usted. Entonces, si quieres, seguimos con el tema, ¿no? Entonces, venga, por favor, Carlos Vázquez. Para hacer ese trámite de inscripción, adicionan un requisito. O sea, ¿qué significa esto? Cuando tú vas a la oficina del SAT a inscribir a tu persona moral, te están pidiendo, así dice como tal la disposición, dice, las personas morales deberán contar con opinión de cumplimiento positiva de sus socios, accionistas o asociados. Entonces, primero, como dices tú, que me dices, oye, ¿a qué se refiere con esto de opinión de cumplimiento positiva de sus socios? ¿No? Y positiva. Y positiva. No, es que esto... esto. Oye, si la opinión es negativa, ya caminaste, no puedes ser socio. No, más bien, no te puedes inscribir. Esto tiene una trascendencia muy fuerte. Pero te ponen en un atorón, Carlos, porque ya un notario ya la registró, ya estás registrado en el registro público de las marcas, ya taca. O sea, ya tienes un acta constitutiva firmada por un notario en el registro público de la propiedad y el SAT, porque no tienes esa carta. Sí, mira, yo como medida no la veo mal. Como medida no la veo mal, porque finalmente lo que está buscando el SAT es decir, oye, cuando tú vas a constituir una sociedad, pues yo quiero que todos los que estén adentro sean niños bien portados. Los tengo, ¿no? Registrados, ¿no? ¿Por qué? Porque qué pasa, sabemos que muchas veces qué pasa, el contribuyente, lavado de dinero, el contribuyente tiene sus pecaditos, entonces mejor que opere mi sociedad y no opero yo. Entonces, como medida no está mal. Lo que está, creo que no está del todo correcto, que finalmente no es una disposición que venga de una ley. Esa es la parte importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora vamos a dar un poco el antecedente. Ahora, ¿y dónde obtienes esa constancia? Ahí te doy el antecedente de esta opinión de cumplimiento positiva. Desde hace algunos años como tal, existe un artículo en el Código Fiscal de la Federación, que es el artículo 32D. Este artículo 32D, y te lo voy a leer para que entiendas la dimensión de esta opinión. Correcto. Dice, mira, ese artículo 32D dice, la administración pública, las paraestatales, la PGR, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con aquellas particulares que, y en lista de unos supuestos, primero, que tengan a su cargo créditos fiscales firmes, que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que se encuentran en un proceso como tal. Okay. O que no se encuentran inscritos. Entonces, este artículo es muy lógico, Porque, oye, ¿cómo es posible que yo le quiera vender al gobierno y yo no soy un buen contribuyente? Correcto. Entonces, este artículo 32D lo conocen mucho aquellos que contratan con gobierno. Entonces, tú, este artículo 32D tiene mucho tiempo. Entonces, tú ¿cómo te puedes decir? Participar. Para participar o respaldar que tú no estás en ese supuesto, tú ibas ante el SAT y le pedías una constancia de opinión de cumplimiento. Que no estabas, entonces, que no entrabas en esos supuestos. Ok, entonces ellos te emitían una opinión de cumplimiento para decir que no tenías esto. ¿Qué hacías con eso? Tú ibas como parte de tu proceso de licitación, sí, tú dabas agregabas tu carta de buena conducta. ¿No? Agregabas tu cartita. ¿Qué pasa desde hace año y medio, dos, me puedo fallar la fecha, es que esta opinión de cumplimiento ya no es necesario ir al SAT como una excelente medida dentro de lo que es tu portal del SAT, tú la puedes sacar. Entonces tú entras por internet, y la generas como tal. Entonces pueden pasar dos cosas de esta opinión de cumplimiento. Y perdón que pueda sonar tonto lo que voy a decir. O es positiva o es negativa, ¿no? O sea, sí. Entonces, o cero o uno. Entonces, ¿negativa qué significa? Es más, ahí te va a salir, te sale un cuadrito donde te dice, oye, Roberto. En rojo te la ponen. No. Oye, Roberto, tú no has presentado tu pago provisional de IVA de agosto del 2015. Tómala. Un ejemplo. No, entonces, ahí te viene listado esta parte. Es más, entonces... Tú normalmente, ¿qué haces? En ese momento te asustas y cumples con la obligación. Más o menos una vez que la cumples tardan unos 15 días, por decirte algo, en que ya tú, como presentas tu declaración, ya sale una opinión de cumplimiento positiva. ¡Qué barbaridad! ¿Okay? Oye, espérame. Entonces, esto, como un proceso para licitar y para todo está esto, bien. Está bien. Se me hace adecuado. Okay. Pero que lo hayan incluido como una condicionante para que tú te inscribas sin que, o sea, que yo que creo que tenían que haber hecho, y no soy abogado, pero en el 32D tendrían que haber incluido que para efectos de que tú te inscribas tienes que tener una opinión de cumplimiento positiva de los socios, ¿no? Pero ¿qué pasa si eres un socio de una empresa que la estás formando? Pero pues no estás ni registrado en el SAT, o bueno, vas y te registras en el SAT. Ajá. Con tu fiel, sí, como persona física. Uh-huh. con propiedades para hacer sociedades. Ajá. Porque existe ese rubro. Sí, así es. Pero ahí no tienes ninguna carta ni positiva ni negativa. Ah, no, lo que pasa es que ahí es lo que está generando exigir esto, hace esto, que el socio antes de trámite, claro, tengas que inscribirte, pero limpie, o sea, la casa. No está mal, o sea, el proceso no está mal, pero más bien te voy a poner un ejemplo y hago la aclaración que no fue aquí en Mérida, fue en otro lugar de la República, ¿no? un cliente, son extranjeros, entonces de acuerdo con la normatividad, el extranjero no está obligado a inscribirse como socio. Hay una disposición que dice, hay una reglamentación para extranjeros. Entonces, ese socio, como no se inscribe, pues no tiene opinión positiva. Pues claro. Entonces, resulta que en esta administración, aclaro, no fue aquí, no por fue si aquí. Nos están pero escuchando es los estatal. Amigos en otro estado vecino a Yucatán, resulta que la persona dice, no, porque tu socio no trae la carta. Pero es extranjero. Pero es extranjero. No, pero entonces, él no está obligado a tenerlo. Entonces, en este caso, es más, en esta administración, creo que tenían 10 días que solamente habían inscrito tres sociedades en 10 días. Nuevas. Oye, fíjense, amigos, esto mal manejado, como dice Carlos, que es la intención es muy buena y creo yo que también le veo lo positivo, pero lamentablemente la gente que trabaja para el SAT no está preparada, no tiene los mismos criterios y te encuentras casos como este de que, oye, pues uno que no está obligado se la están pidiendo. Mira, no tanto que no está, yo creo que... Y retrasan inversiones, retrasan el crecimiento, la creación de empresas. No creo que no estén preparados. Yo creo que sí están, hoy en día sí están bien preparados. Yo creo que más bien, y yo me acuerdo siempre una vez que tuvimos aquí a la licenciada Leticia Alzat, que ella dijo muy correctamente oye, yo tengo que obedecer ahí está. Lo sí. que me señala la disposición. La ley. Ese es su trabajo. Entonces, si la disposición. La disposición. Así es. Entonces, el problema es la disposición, cómo la insertaron. ¿Y quién hace esas disposiciones? ¿Quién las escribe? ¿Quién las establece? Bueno, en este caso es este a nivel central del SAT. Del SAT, sí. Los funcionarios Así altos es. Del SAT. Híjole, pues ojalá estén escuchando, amigos, para que por lo menos le echen una pensada. No porque esté bien o mal, sino porque pues están trabando el asunto. Yo creo que lo van a modificar, ¿no? Yo creo que lo van a flexibilizar. Porque pues hay que pues generar empleo, ¿no? Bueno, pues que le pidan una carta a la abuelita, ¿no? Ya no a la esposa, a la abuelita, ¿no? De buena conducta, pues, ¿no? Sí, digo, vamos a un corte, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. New Year Days se llama esta canción, muy alusivo a las fechas que se aproximan. Es una canción de la banda de rock U2. Que bueno, todo el mundo la conoce. Esto fue de allá de 1983. Este es de tu época. Sí, la sí. banda U2. No me gusta, no, pero es rock, sí. rock alternativo. Tienen buenas canciones. Esto es un post-punk rock. Pero fíjense que esta canción, allá en el 2010, la revista Rolling Stone la puso en la posición 435 de su lista de las 500 más grandes o las mejores canciones de todos los tiempos. O sea, no está mal ya para que la revista Rolling Stone. Y no me gusta, fíjate. Y no te gusta. Buena música, gracias Juanelo, buen rock and roll como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, le doy las gracias a mi queridísimo amigo Benjamín Chin, el Bimbo. Nuestro queridísimo amigo, compañero del golf y también compañero Caddy de nosotros. Fue colaborador aquí de Fórmula en los Negocios, Benjamín Bimbo Chin, era nuestro mensajero, así es de que le mando un saludo, dice que nos está escuchando. Estás en Chablecal, mi querido Bimbo, te mandamos un abrazo y un saludo igual a tu señor padre y a todos tus hermanos. Les mandamos un abrazo hasta Chablecal. Bien, y deseándote feliz Navidad, mi querido Bimbo, te mando un abrazo igual para tu familia. Déjeme darles una recomendación que creo que es importante. El restaurante El Argentino, tuve la fortuna hoy de comer en El Argentino. Déjeme decirles que este menú de posadas está teniendo un éxito. Estaba lleno el restaurante, así de que déjeme decirle lo que incluye el menú de posadas. Por 299 pesos comes todo lo que quieras de la carta, que es este tenedor libre, uh-huh. pero te incluyen en esta época navideña, te van a incluir un corte de carne completo de 250 gramos. Así es de que es formidable. No, está porque, buenísimo. Por 299 pesos y dos copas de vino te pueden incluir en este menú. Así es de que hoy estaba lleno el restaurante, no pierda la oportunidad de ir a festejar su posada, la comida con los amigos, los compañeros de trabajo, la cena, el trato personalizado que le da Miguel Galloso es formidable, lo tratan de maravilla. Además, los cortes de carne, déjeme decirle, hoy comimos un filete sellado término azul. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pedazo de carne tan delicioso! No puede usted perder la oportunidad de hacerlo. Esto es válido de lunes a sábado, por supuesto, excepto 24 y 31 de diciembre. Haz tus reservaciones, te voy a dar el teléfono 285-0695, 285-0695. Y pues también síguelos en las redes sociales, arroba el argentino MIT, M-I-D, arroba el argentino MIT en redes sociales para que usted vaya. Está a media cuadra de la Glorieta de La Paz, sobre prolongación Paseo de Montejo. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento y le van a dar un trato preferencial si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios. Bien, también déjeme comentarles que nuestros amigos de National Sub, de veras que nuestros amigos de National Sub, mi querido amigo Farí, que se tiene, está haciendo las cosas de maravilla y tiene regalos de Navidad para todos ustedes. Mire, a todos mis amigos restauranteros, cambia a la versión número 9 profesional del Sub Restaurant por solo 5,500 pesos, precio especial. Oye, tener una plataforma para el control de tu restaurante por 5,500 pesos, no. Qué barbaridad, ¿no? Está formidable. Adquiere tu actualización o upgrade con actualización a Sub Restaurant 9 Profesional, es la nueva versión, y recibe un descuento hasta de 2,000 pesos para las actualizaciones. Estas promociones son solamente participan el regalo de Santa. Ahí está. Santa Claus llegó a National Soft. Le mando un saludo a Farik Zetina, también patrocinador nuestro. Que pasen una feliz Navidad a todos los amigos de National Soft que nos acompañan en estos coloquios de coaching que estamos organizando y que pues aprendemos todos juntos en este proceso de coaching. Les mandamos un saludo. Ahí tiene usted, me acompaña Carlos Vázquez aquí en el estudio y estamos platicando de estas modificaciones. Nos queda poco tiempo, Carlos. ¿Cuál es la segunda modificación que tenías? Esto más bien, no tanto modificación, fue un criterio que están teniendo las autoridades fiscales en cuanto al tema del comprobante del domicilio. Okay. O sea, todo este trámite es como tal, viene en un anexo que es el anexo 1A de la miscelánea. Entonces viene al inicio de este... Que de esa esta, miscelánea salió... Van viendo modificaciones. La cosa es que al inicio de este listado de trámites viene una parte donde dice, oye, para efectos de comprobante de domicilio de todos los trámites debe tener estos requisitos. O sea, es una buena disposición porque te dice, tienes que tener tal y tal, tal. O sea, son las maneras que tú compruebas tu domicilio. Correcto. El problema está en que cuando tú te vas a inscribir por primera vez, te dicen, necesitamos un comprobante de domicilio a tu nombre. El fiscal, entonces, ¿no? Entonces, oye, el fiscal, ¿cómo? ¿Qué es primero? Pues necesito primero el registro fiscal para y luego que, para tener domicilio fiscal. Así es. Entonces, ahora sí, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? La gallina. Entonces, aquí el asunto, otra vez, se están yendo a la literalidad de la disposición. Y te están diciendo, oye, es que tienes que tener, oye, pero ¿cómo voy a tener un comprobante fiscal a mi nombre de luz, de agua, de internet, de teléfono? Si no me has dado el registro. Si no me has dado el registro. O sea, no hay manera que yo tenga esto. Entonces dice, oye, no, dame un contrato de arrendamiento que no tenga más de 4 meses, pero con un comprobante fiscal. Oye, espérate, ¿cómo voy a tener un comprobante fiscal si yo apenas estoy inscribiéndome? Sí, entonces, si no tengo RFC, lo que estoy haciendo contigo es para que me des el RFC y esté yo fiscalmente registrado. Así es. Entonces, aquí eso ha sido, la verdad, un pues eso problemón. Sí es un atorón. Problemón. Nadie va a cumplir con eso. Ya se están teniendo algunas opciones. O sea, finalmente flexibilizaron en una de ellas. Oye, el que tenga carta de buena conducta que dé su domicilio fiscal. Porque tiene que ser el domicilio a nombre de la persona moral. De la razón moral. Social, claro. Entonces, porque antes te permitían, por ejemplo, yo me voy a dar de alta y yo voy a estar aquí. Imagínate que tú, el contrato de luz esté a tu nombre, Roberto, tú me vas a rentar y yo voy a estar aquí. Correcto. Entonces, correcto. Oye, el contrato de luz viene a tu nombre, ¿no? Me estoy constituyendo. Sí. Entonces, esa ha sido la otra problemática que se ha tenido en esos últimos, prácticamente esos primeros 15 días en cuanto a la inscripción de personas morales. Hasta donde yo sé, creo que ya hoy flexibilizaron un poco esto. Pero qué barbaridad. Pero, mira, yo escuché la semana pasada en una entrevista de radio, no me acuerdo el nombre, era un legislador, donde hablaban de que iban a proponer que se dieran de alta empresas en México en 24 horas. Uh-huh. Con esto es imposible. Hay un procedimiento que ha sido excelente de que el notario te da... En internet, aquí notario, lo platicamos. El notario, el corredor público te da... Gerardo Rodríguez. Sí, Gerardo, ya se puede hacer, pero ahora también ellos le están diciendo es que la persona te tiene que exhibir a ti, corredor público, te tiene que exhibir esos papeles. Entonces, él dice, yo no me voy a aventar ahora sí que pues sí. Si no me lo presentas, como dice ahí, o sea, al final de cuentas, es la parte literal. Entonces, yo creo que en enero, una vez que pasen las Navidades y fin de año, van a aclarar que para efectos de la inscripción, porque para todo lo demás es procedente, pero es para tan este simple no. Modificar eso. Entonces, pues bueno, eso es lo que queríamos saber. Confiamos que la verdad, pues que esto va... va a modificarse. Amigos, y que no tendremos problemas. Ahí está la reflexión. Bueno, como siempre aprendemos cosas nuevas contigo, pero ¿por qué no das otra vez los datos de la conferencia? De la conferencia. El próximo jueves. El próximo martes. Martes 22 de septiembre, 9 de la mañana, el Hotel Hampton Inn. Hablen ustedes al 9993-01-1336 y digan que son que escucharon Fórmula en los Negocios y tendremos tres cortesías. Tres pases también. La verdad, apúrense porque gracias a Dios hemos tenido buena respuesta. Limitado. Y igual vamos a abrir otra fecha, pero bueno, ahorita bueno, aprovechen esta como tal, ¿no? Digo, para cerrar el año tranquilo, sabiendo. Así es. Bueno, cosas... y aprovechar igual Roberto, pues a todos los que nos escuchan, pues una feliz Navidad. Y yo siempre digo que nos acordemos que la Navidad no es Santa Claus, que la Navidad es el nacimiento, se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Jesús, correcto. Es lo más importante de esta época. Y yo creo que muy buen y bien puntualizado. Gracias, Carlos. Buenas, Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.